11:50 de la mañana, pero también puedes estar escuchando esto en alguna siesta del Valle de Punilla. Estamos hablando del momento del viernes aquí a la mañana, pero en otro día, en otro horario, en la siesta. Si es viernes y es momento de columna, quiere decir que está Lu Bonetti aquí en la mesa y es así. Bienvenida, buen día, Lu. ¿Cómo dice que le va Martín Incola? Muy bien, muy contento de compartir la columna y tenerla aquí. Esta semana la estuve escuchando por otra radio. Qué situación rara, porque sus participaciones en el programa mañanero de La Minga, yo no las puedo escuchar porque estoy acá. No, y aparte pero, no se levanta antes como para... No, pero ni siquiera por la escuchar La Minga, ¿no? No. Se levanta, si se levantara antes, puede escuchar una hora. No, olvídese. Escuche, me encantó las participaciones con mucha data en el Mundial, en las tres presentaciones. Hay un día que no estuvo, me parece, pero los otros días, ¿cuánta información hay entre todo el equipo y su valiosa participación? Los viernes, vio que los viernes estamos acá hasta muy tarde y después ensayo y no sé qué. Así que el partido contra Inglaterra me lo perdí, pero en los otros dos partidos la verdad que estuvo buena la experiencia. La osada gente de La Minga querían que yo relatara. Claramente dije que no, porque nunca relaté un partido de fútbol. En mi casa se respiró y se respira fútbol desde hace mucho tiempo. O sea que algo tengo idea, pero no como para relatar. Pero sí estuve ahí como una especie de comentarista y aportando alguna info, algún dato. Me ha gustado, estuvo buena la experiencia. Tuvimos lío acá con las internetes para escuchar el segundo tiempo, pero no sabemos que la Argentina... Perdieron lo mejor. Sí, nos perdimos la remontada histórica de la Argentina, pero cuéntenos un poco, porque el Pan Escucha estuvo con entrecortes, silencios infernales de acá por la internet y nos perdimos todo lo que era el partido. Lo dejamos, el partido iba 1-0 perdiendo Argentina. La miércoles. Así iba. A la miércoles, que estaban lejos. Sí, bueno, después las escocesas empezó, así nos fuimos al entretiempo. Y estamos hablando del tercer partido del grupo. Argentina se jugaba toda la ropa para tener su primer triunfo histórico, pero además porque lo necesitaba el triunfo para poder pasar. Exactamente. Lo necesitaba para poder pasar porque si no, pasaba lo que finalmente pasó, que es que dependía de que otros equipos empataran o empataran. El empate era lo necesario. Al final, Camerún ganó su partido y por diferencia de goles, también Chile quedó afuera, que era otra de las que estaba ahí. Así que, bueno, el día del partido nos vamos al vestuario del entretiempo con el 1-0. Vuelven las escocesas a los, no sé, 2 minutos, 3 minutos del comienzo del segundo tiempo. Nos hacen un gol que quedamos todos, las jugadoras también, pero como todos, qué mal esto. Qué mal. Pasa un tiempito más y la número 22 que terminó siendo la jugadora del partido y que además, bueno, tuvo una participación, merecido gol, hace la jugadora escocesa. Sí. Y bueno, ya está. 3-0. A casa. Demoledor. Sí. Mal. Bueno, así que y después el primer gol de la Argentina, aunque fue muy gritado. Yo, pobre gente, la verdad que también, ¿no? Uno no está acostumbrado a gritar goles en la radio, entonces pega unos gritos, pobre gente, pobres tímpanos. Porque eso de estar viéndolo ahí, que yo lo hago en mi casa, claro, es como. Gritaste al micrófono directamente. No. Tomá. Así. Exactamente. Bueno, ahí vino el descuento. Y Argentina, ese descuento le llegó de casualidad o estaba realmente con una actitud Estaba con una actitud. La verdad que los primeros 20 minutos de Argentina fueron excelentes y fueron una actitud diferente de los otros dos partidos, que se quedaba como cuidar el arco. Sí. Era como, bueno, que no nos hagan goles. Por lo menos nos vamos de este mundial con pocos goles. Este tercer partido entraron atacando. Fue como los primeros 20 minutos fueron intensos, después se calmaron, empezaron a pelotear, medio perdidas, que no sabían para dónde ir. Y ya los últimos 25 minutos fueron también de una garra impresionante. Así que decir, bueno, jugamos a todo, no queda otra que ganar. Hizo el técnico un cambio, puso a la más joven de las jugadoras argentinas, se llama Dalila Hipólito, que tiene 17 años, todavía va al secundario. Sí. Y también cambió a Milagros Menéndez por Sole Jaimes, que es como la estrella, digamos, la 9 del equipo, juega en el Olympique, que es el último campeón de la UEFA de mujeres. Y bueno, la sacó de la cancha. Apostó a lo nuevo, como una sangre. Salió Vanini también y entraron estas dos pibas e hicieron una jugada conjunta en la que terminó siendo milagro de gol de Menéndez, que así se llama, Milagros Menéndez. Y después Florencia Bonsegundo, que es una cordobesa de Morteros, Es la que hace el segundo gol y también la que convierte el penal. El penal, tomate un segundito para relatarlo, porque ayer, por ejemplo, estaba René, nuestro columnista de temas ambientales, a todo el que llegaba a la feria le contaba la situación del penal y de todo ese, de ese resolución del partido. Estamos hablando del minuto 89, Argentina perdía 3-2. Penal para Argentina. Exactamente. Un poquito antes, quizás, 89 es cuando lo patea. Por ahí un poquito antes, ajá, hay una jugada extraña que la árbitra la toma como una posición adelantada de sí. Cometti, de la número 6. Y en realidad las del VAR la llaman, o les del VAR la llaman y le dicen, fíjate en la jugada que me parece que antes de que haya posición adelantada hay full. Le avisan por la cucaracha al tipo, le dicen algo hay ahí. Exactamente. Mira. Sí, la norcoreana se va al televisorcito y mira, no sé, estuvo como un minuto, pero no sé, fue una eternidad lo que estuvo mirando el televisor hasta definir que era penal. Y era penal. Era penal. Así que bueno, penal para Argentina, lo patea a Florencia Bonsegundo. Para mí, merecidísimo. Yo lo hubiera puesto de figura del partido a Bonsegundo. Está bien, soy argentina, pero para mí, Bonsegundo tuvo un partido excelente y con mucha garra, corriendo de una punta a la otra, recuperando pelotas, increíble. Y bueno, va a patear el penal, lo patea. Y lo patea con una... Se ve que los nervios le jugaron una mala pasada. Lo pateó muy feo. Le pegó con el diario. Así como se dice. Pero la arquera escocesa se adelantó. Ah. Salió antes. Sí. Entonces, los del VAR la vuelven a llamar a decir, che, no, venía a verlo porque parece que hay que repetirlo. Estaba el espíritu de Grondona en la salita de los televisores del VAR. Sí, sí, sí. Así que bueno, dijo, no, hay que patear de nuevo. Pateó de nuevo con un fuerzón, bro. Florencia Bonsegundo de morteros. Así que gol de Argentina. Empata 3-3. Exactamente. ¿Hay unos minutos más como para ilusionarse con la dada vuelta del partido o ahí mismo se acaba el partido? No, vuelve a salir la pelota, una jugada y lo corta. Lo cortó. Todos se quedaron, todas y tenía todos. Tenía una bola de estrés el árbitro. Claro. Se va, yo voy a mi casa. Se acabó, chico, tengo que ir a cenar. Mirá el reloj y les decía, no. Pero todas con una cara de no puede ser que se termine el partido. Yo después voy y le digo eso a mi papá y me dice, mi papá, tendría que haber terminado, termina el patea el penal y termina el partido. Una regla. Claro, eso me parece que aplica a toda pena que el árbitro marca una vez terminado el partido y que se está jugando tiempo suplementario, complementario. Exactamente. No, 91, eso me no 92. Bueno, no. Pero el penal había sido sancionado antes. Entonces, la árbitra en este caso puede adicionar lo que se perdió en esa mirada de la tele en el VAR. Sí, claro. Las discusiones, lo que sea. Yo creo que así como legalmente no se adicionó tiempo, sino que fue como tiempo que se fue sumando porque no se pateaba el penal, porque no sé, como que me parece que así como el cartelito que lo levantan y dice cuántos minutos. Bueno, ahora quiero postales, porque termina inmediatamente el partido 3-3 después de un emocionazo y las pibas, ¿cómo quedan ahí? A puro festejo, a pura emoción, pero en realidad con la calculadora y esperando resultados de otros. No sabiendo qué hacer, digamos. Están muy emocionadas, creo yo. Había gente que lloraba mucho. Este es el partido de la selección femenina, por ahora el que se coló aparte, en la historia, ¿no? Claro, Bonsegundo pasa a ser con dos goles la goleadora argentina en mundiales. Digo, bien. O sea, Argentina había hecho un gol en el 2003, un gol en el 2005 y no había podido convertir en este mundial ningún gol. Los tres primeros goles que hace son estos que se hicieron en este partido y que, bueno, la llevan a, además a las pibas con un esfuerzo impresionante a estar ahí casi a punto de pasar a octavos. La verdad que también pasando a octavos, las selecciones que se venían eran dificilísimas. Bueno, eso quiero ordenar en el relato. Se queda esperando resultados que, como contaste, Camerún, Chile, no se dieron. La Argentina está fuera del mundial. Exactamente, sí, la Argentina está fuera del mundial porque en el mundial, como acá creo que también en la Copa América, entran algunos mejores terceros. Exacto. Entonces hay que esperar las estadísticas de los mejores terceros. Había terceros que habían ganado algún partido o que no, como en el caso de Camerún, pero que jugó Camerún-Nueva Zelanda y le terminó ganando a Nueva Zelanda, así que nada, fuera. Los dos puntitos que logró juntar Argentina con su presentación en el 1-1 y en este 3-3 lo dejaron como tercer puesto en el grupo que jugaba. Exacto. Pero no fue de los mejores terceros en cuanto a puntos, a goles a favor y a todo lo que corresponde como para ilusionarse con pasar. Y se acaba esta aventura de las chicas. Exacto. Se vienen 4 años, me parece, claves para transformar esto. A ver, no sé, Lu, los viste, los partidos, lo que estuviste ahí presente, de lo que decían las pibas, ¿no? Bueno, del otro lado nos estamos encontrando con profesionalismo, con entrenamientos, con pibas que no están pensando en su laburo, están pensando en entrenar, son profesionales del deporte. Y la otra mutación también de cómo ven a la Argentina. Recordemos lo que decía el técnico de Inglaterra, ¿no? Como en este partido puede pasar cualquier cosa porque las pibas del otro lado están jugando a otra cosa, no están jugando a lo que jugamos nosotros. Sí, sí, totalmente. Bueno, incluso la escocesa también tenía claro que venían a jugar y a ganar, ¿no? La directora técnica escocesa fue la primera directora en dirigir un equipo de varones. Ajá. Una garra la gringa impresionante. Pero bueno, la verdad es que las chicas fueron a ganar. Y creo que también había una de las pibas que decía, imagínate que ahora hay algunas que somos profesionales, porque hay varias de la selección argentina que juegan en equipos europeos o que juegan en equipos acá mismo, ¿no? En Argentina. Pero que jugando en Argentina, las que juegan en Argentina tienen además otros laburos. Hay que changuear. Exactamente. Y decían como esto, cuando todas laburamos de otra cosa, capaz, perdimos 11-0, perdimos 6-1. Sí. Y ahora, bueno, los resultados fueron diferentes. Porque también, digamos, además de laburar, eso te quita tiempo. No solo de entrenar, sino también de ir al gimnasio, de ponerte en un estado físico que sea acorde a lo que tenés que correr y a competir con mujeres que están dando, o sea, viviendo de eso, ¿no? Nuestra arquera en el Mundial, contaste bien, se había retirado del fútbol. Sí. Ante esta situación de haber clasificado al Mundial, de tener que ir a competir en el máximo nivel de este deporte, bueno, volvé al fútbol y ponete a entrenar, pero eso ya es una desventaja. Sí, también, bueno, ¿no? La arquera argentina es cajera en un supermercado. Y... Ah, ¿no era que trabajaba en un municipio? ¿Cuál es la que trabajaba en un municipio y le hicieron volver al fútbol? ¿Eso no era la arquera? No, la arquera es... tenemos tres arqueras. Sí. Una de esas es becaria del CONICET, que es la 12, sí, digamos, que es la Garton. La tercera quizás sea, no lo sé, pero la arquera de ahora se fue en el Mundial anterior para ser mamá. Claro. Y tiene 35 años, Vanina Correa. Figura dentro del equipo, en el partido contra Inglaterra fue, bueno, la heroína, decisiva, ¿no? Digamos, exactamente. Aparte enorme. Pero bueno, las escocesas eran enormes también. Sí. Con las japonesas estaban medio chiquitas, pero las escocesas tenían lomo, eran gigantescas, iban para adelante, corrían. Uh-huh. Así que, bueno, no, yo creo que es un avance para el fútbol femenino. Ya 15.000 pesos, que es lo que se propone como sueldo, no es una gran suma, pero es una ayuda. Y ya no tener que pagar, puede colaborar, digamos, a estas cosas. Yo pensaba, comparándolo con los sueldos que tienen los pibes de los varones. No quieras hacer esa cuenta porque te demuele el alma. No, eso. Te demuele el alma, pero lo pensaba como en esto, que uno dice, lo estamos construyendo para ir a mejor. Claro, pero ellos tienen esas condiciones, digamos, ¿no? ¿Sí? Como no están pudiendo, no sé si pudiendo, no sé, hay algo que no está sucediendo. Yo vi el partido el otro día, después de ver el de las Argentinas, vi el partido aburridísimo. El super jueves del fútbol, las chicas nos dieron las emociones que uno pretende del fútbol, ¿no? Que sabe que van a pasar, y a la noche, bueno, muy los mal, perdiéndolo. Decir que Almirón, no sé, en un momento lo cortaron, pero corre como... Y los de Qatar, corren los negros como... No sé qué va a pasar con nosotros. Le subo la cortina. Bueno, la felicito, Lu, a usted y a todos sus compañeros de las transmisiones de La Minga, que con problemas aquí técnicos para seguirla, y la disfrutamos muchísimo la transmisión. Fue una súper pechada que además desde Punilla se estuvo transmitiendo el Mundial para todo el país. Sí, sí, sí, hubo muchas radios que nos levantaron bien, Mar del Plata, Mendoza, además de, bueno, las radios de la zona, ¿no? También. Hermoso, hermoso. Así que estuvo bueno. Bravo. Bueno, nos robamos un montón de minutos de la columna. 04. No sé qué tenía pensado hacer para la columna. No, ya hablé. Ya por contrato ya cumplió. Ya está. No, ¿qué trajo? Vamos a compartir. No, si algo, bueno, le puso cabeza, algo estuvo rastreando, sí, como cada semana, no los vamos a perder. Bueno, le traje un poquito porque mañana en la noche, después de la, bueno, a las 0 horas, es el cierre de las listas. Exactamente. Y durante el 19 de junio, es decir, el miércoles, se generó en Twitter, hay un hashtag que decía más... ¿Se me escucha bien ahí? Sí, más feministas a las listas. Ajá. Las mujeres lograron imponer un hashtag ahí, bueno, conversando un poco sobre esto. Vio que esta es la primera elección en la que se va a llevar a cabo, que se va implementar la ley de paridad de género. Exacto. Que sí. fue sancionada en 2017, pero que fue implementada en marzo de este año, el 8 de marzo de este año. Hay que decir que Argentina fue pionera en la cuestión del cupo femenino. En 1991 fue el primer país del mundo en poner una ley de cupo del 30%. Uh-huh. Y bueno, esto resultó más que un cupo, una especie de techo, ¿no? Como algo que los partidos tenían que cumplir y Exacto. punto para... Bueno, pongamos mujeres hasta donde tengo que llenar la lista y después, bueno, veremos qué pasa. Se arrastra el día de inclusive, hoy, ¿no? Sí, inclusive, bueno, estaba leyendo algunas cosas como que, bueno, por ahí las mujeres las ponían en las listas medio testimonial y el día que había que asumir renunciaban y entraba un varón, que eso también lo prevé la nueva ley de paridad de género, que sea reemplazado por alguien del mismo género. Y también prevé esta cuestión de que sea el género el que está representado la persona que ingresa, ¿no? Ajá. Una trans puede... obviamente asumir como mujer en nuestra ley de paridad de género. Bien. Para contar un poco esto, recorté un fragmento de una entrevista que le hizo Mariana Carvajal en su programa Punto Género, que es un sí. programa que sale por Diputados TV, a la diputada Los Penato. Después les cuento, tuve algunas contradicciones en el recorte, pero fue Primero lo que encontré escuchamos. Para... Vamos con la Los Penato. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Punto Género, un punto de encuentro para acercarte los temas que se debaten en el Congreso desde una mirada de género. Y así te presentamos el programa. Creo que es central que, aprovechando la ley de paridad que tanto nos costó conseguir a las mujeres y por la que militamos y trabajamos mucho tiempo, efectivamente los partidos políticos den una respuesta en el mismo sentido en el que fue aprobada la ley, ¿no? Que es incluir mujeres, pero mujeres que tengan perspectiva de género. Y tener perspectiva de género significa algunas cosas muy claras. A mí me encanta la definición de Diana Maff, que dice que tener perspectiva de género es ascribir a tres principios, ¿no? Y esos principios tienen que ver con reconocer, en primer lugar, que un principio descriptivo, que hay una diferencia grande todavía en la sociedad entre los lugares, las posiciones que podemos ocupar las mujeres y las que ocupan los varones en todo sentido, ¿no? Si analizamos el mercado laboral, hay 20 puntos de diferencia entre la participación en la población económica activa de mujeres y varones. Si analizamos la informalidad, hay 15 puntos mayores de informalidad para las mujeres que para los varones, y así mirando cualquier espacio. Si analizamos la participación de las mujeres en la justicia, vemos que hay cerca de un cuarto, recién menos del 25% de mujeres que alcanzan lugares de autoridad dentro de la justicia. Uh-huh. Eso es algo que describe la realidad. Una mujer con perspectiva feminista o una mujer con perspectiva de género es aquella que además cree que esta desigualdad es injusta, porque el feminismo es una teoría de la justicia. Entonces, ahí está el principio prescriptivo, dice Diana, ¿no? Nosotros creemos que esta desigualdad es injusta, es históricamente generada, digamos, por la construcción social de muchísimos siglos, uh-huh. y además tiene un compromiso práctico, que es el tercer principio, ¿no? Y quienes nos consideramos mujeres con perspectiva de género, tenemos que hacer lo posible desde el lugar que nos toque para transformar esa realidad. Entonces, ese tipo de mujeres queremos que integren las listas. A ver, ¿crees que hay resistencia en los distintos espacios políticos para promocionar en esos lugares con posibilidad de ser elegidas, ¿no? A mujeres con una agenda feminista? Comentamos en este programa que aquellas que impulsaron la ley de paridad en el 91, y lo estuvimos hablando acá con un par de protagonistas, no renovaron mandato. Y ellas uh-huh. nos decían, bueno, fue como una vendetta no volverlas a darles lugar justamente en las listas. ¿Crees que tiene un costo ser feminista en los espacios políticos todavía? Creo que cualquiera que cuestiona el poder establecido es incómodo para el propio poder, digamos. Así que sin duda que aún hoy, pese a lo que ha avanzado la cultura y la sociedad, todavía ser feminista tiene sus costos. Por supuesto que no adaptarse o no querer tolerar como naturales algunas reglas que no son naturales en el reparto del poder es incómodo, así que eso paga consecuencias. Sin embargo, también creo que a diferencia de otros momentos de la historia, hoy hay una demanda que es social, que es muy grande y que yo creo en algunos lugares del país es muy mayoritaria. Y en ese caso es la sociedad la que está pidiendo que se representen estas demandas. Y esa representación ya ahora me parece que es más genuina. Yo siempre digo, hace unos años un partido político podía decir que tenía perspectiva de género simplemente incluyendo una mujer en sus listas o en sus fórmulas. Hoy no es así. Hoy nosotros miramos más si la persona que ocupa ese lugar es realmente feminista, si va a defender nuestros derechos, si tiene esta perspectiva independientemente de cuál haya sido cuál sea su sexo o su género, ¿no? Escuchábamos a Silvia Lospennato, que es diputada por Cambiemos, y que se termina su mandato en este momento. Decía antes que tuve algunas contradicciones porque ella, en lo que manifiesta, digamos, utiliza una definición de Diana Mafía, de perspectiva de género, en la que, bueno, digamos, habla del poder, critica el poder, inclusive después, en algo que yo no recorté porque no venía esto específicamente, pero habla de... Mariana le pregunta sobre la cuestión de la suspensión de las pensiones de amas de casa, y ella nada, se va por la tangente, digamos, responde otra cosa que tiene que ver con más al discurso de su partido, claro. Digamos, ¿no? Pero bueno, Lospennato la vimos en el debate por el aborto, fue una de las que estuvo ahí a favor, digamos, del voto de la ley, las que provocó que se produjera esta primera media sanción en diputados. Y es a una de las que se termina el mandato, y como suele suceder desde el 91 hasta ahora, generalmente las mujeres cumplen el mandato y no lo renuevan. Ajá. Excepto casos particulares, como por ejemplo el de Cristina Fernández de Kirchner, el de Lilita Carrió, etcétera, que por alguna razón particular lo renuevan. En general las mujeres realizan un mandato y después no lo renuevan. Inclusive debe tener, digamos, me parece, razones distintas en los partidos, pero está bueno encontrar el patrón de que eso no hay renovaciones. Por ejemplo, en el 91 había una referente radical de apellido Alegrero, creo que se llama Norma, que fue una de las que promovió esta ley, y que incluso cuando fue votada, uno de sus compañeros le dice, vos no volvés nunca más, digamos, ¿no? Como en ese sentido, tienen que ver con cuestiones como, por ejemplo, bueno, la maternidad es una de las cuestiones por las que las mujeres no vuelven. Las sesiones a veces de diputados duran hasta las 4 de la mañana. Hemos visto algún médico siendo amamantado durante alguna sesión, ¿no? Creo que con la Donda, ¿no? Que es una de las que también está impulsando, o las que estuvo participando en esta cuestión que se dio en Twitter. Pero la cuestión también de lo que hablaban es la importancia de que no son solo mujeres, no está solo el piso en ser mujeres, sino que además sean mujeres con perspectiva de género. Digo, ¿no? El caso de Amalia Granate, que gana una banca en diputados con el 15% de los votos. Está bien, el 85% de Santa Fe no la votó. No la quería. Pero el 15%, sí, digamos. Y no es una mujer que tenga perspectiva de género en ese sentido, ¿no? En un montón de cuestiones. O tiene otra perspectiva de género, ¿no? Sí, como que la perspectiva de género, bueno, se define por estas determinadas cosas. Claro, entonces no entraría en ese marco normativo, está bien, ¿no? Pero sí, es una mujer, digamos, lo que dice la lista no es... Lo que dice la ley, en realidad, perdón, no es que tienen que ser mujeres con perspectiva de género, no. Pero sí es la discusión que se dio en esto de, bueno, más feministas en las listas, ¿no? Bien. Porque, bueno, también que las feministas estén participando lleva a que se aprueben leyes como esta, como las del aborto, como algunas que tienen que ver con la identidad de género, con la ley de paridad. Bueno, esta ley de paridad fue el producto de 8... proyectos que llegaron y que se llegó a un consenso. Otra cosa que se da dentro de lo que pasa con las mujeres es que generalmente no ocupan cargos, vamos a decir, relevantes, entre comillas, ¿no? Por ahí no están en cargos de autoridad, o los ministerios que les tocan están en línea con lo que hacen las mujeres en general en la sociedad. Ajá. Que tienen que ver con las tareas de cuidado, que tienen, bueno, que ver con algunas... una época distinta, ¿no? No, porque, ver, sí, absolutamente. Al caso de el caso máximo, ¿no? De Cristina Fernández de Kirchner como presidenta de la nación, jefa de Estado. Sí. Hoy podríamos decir que Patricia Bullrich tiene un ministerio clave. Sí. Digo, no tiene perspectiva. No tiene perspectiva. Está clarísimo. Pero me quedé pensando en esto que estás diciendo, totalmente. Porque tenemos un sistema que es muy personalista. ¿Sí? Y aún en las representaciones de los géneros, que por suerte hay por lo menos un cupo y después se fue transformando, nunca nada se habla de, bueno, estas sillas las tiene que ocupar personas que piensen en este marco o en esta estructura. No lo tenemos para casi nada. Eso. No. Solo elegimos gente que propone ideas y votamos o no votamos. Digo, esto que estamos hablando es una... ese cupo femenino tenga perspectiva de género, es como un deseo, una ambición. Sí, y también una discusión. Uh-huh. Quizás, ¿no? Al interior y al momento de los partidos, digo, porque en la ley obviamente no va a decir, y no, creo que no es la intención que diga qué tiene que pensar el que va a estar ahí, pero es importante replanteárselo también como fuerza política. Hay una sola lista que es la de la izquierda que va a llevar a Manuela Castiñeira como candidata, que es la única candidata a presidenta en estas próximas PASO, digamos, claro. ¿No? Todas las otras son vices, uh-huh. ¿No? Bueno, digo, daría para discutir qué poder tiene Cristina Fernández de Kirchner dentro de la lista y todo eso, pero digo, dentro de cargos, la única candidata uh-huh. a presidenta es Manuela Castiñeira. Y bueno, esa discusión que se dio ahí, digamos, una sola de cada 10 intendentas en todo el país es mujer. Hubo durante el periodo anterior muchas gobernadoras. Estuvo la Coparchi en Catamarca, Bertone en Tierra del Fuego. Ellas como cabeza, y después al interior, digamos, en de Tierra del Alicia Fuego, dos Kirchner. Seguidas, ¿no? Porque estuvo antes la que estaba antes en Santa Fe. No me voy a acordar bien, pero. Yo tampoco me voy a acordar el nombre. Alicia Kirchner también en Santa Cruz, pero dentro de sus gabinetes hay muchos varones. Vidal en Buenos Aires. Sí. Todo el gabinete de Vidal está dirigido por hombres. Bueno. Es como esas cuestiones que van pasando, que parece que hay, pero que no. Pero bueno, todas esas cuestiones que se van dando, por ejemplo, daban un ejemplo, hay una nota muy interesante en Economía Feminita, que es un portal que lo trabajan, obviamente, con perspectiva de género, en el que analizaban que Gildo Infran, que hace, no sé, como 20 años que está en la gobernación, más 8 que estuvo como vice, más 4 que estuvo como diputado, tiene igual cantidad de años que todas las mujeres que ocuparon cargos de gobernadora en todo el país, ¿no? Uh-huh. Bueno, ponernos a pensar como algunas cosas. Como digo, no es literal que todas las mujeres tengan que tener perspectiva de género. No, claro, para mí no. Sería interesante, sí. Solo como discutirlo. Pero bueno, eso, lo miré ahí también y me puse a pensar. Me da para pensar que hay algunos cargos que sí representan a organismos, ¿no? Estás a la cabeza de un ministerio, de una secretaría, de una defensoría, que ahí sí hay como, por su propio nacimiento de ese organismo, tienen toda una búsqueda, ¿no? ¿Hacia dónde va este lugar? Queda cuando se arman las leyes para que se creen organismos nuevos o los decretos, ahí sí hay una serie de fundamentaciones del objetivo del espacio y de quien ocupa el cargo del espacio. Ahí veo como una cosa de, bueno, no puede ser que no haya alguien ocupando este cargo que no tenga perspectiva de género y otras tantas cosas más. En lo otro vuelvo a que me parece que es uno, lamentablemente, en este sistema está con las personas y con las ideas que vuelque esa persona que pertenece a algún colectivo político. Exactamente. Bueno, otra de las cosas que analizaban ellas en la entrevista era, por ejemplo, que Perotti se abstuvo en la votación de la IBE, pero su vicegobernadora votó a favor. Y también ahí hay como cuestiones que hay que valorar y ver qué va a suceder a la hora. Pasó en Cambiemos, ¿no? Incluso dentro de Cambiemos, con lo que uno esperaba de esa representación política o del costado de la sociedad que les toca, uh-huh. y que incluso dentro había otras miradas. Y exactamente. Por suerte también, ahí lo que no hubo fue como una bajada de línea que absorbiera todo. Se dio la discusión interna, hablaron, se pelearon. Sí, inclusive el caso de los Penato es como bastante representativo para decir que, bueno, fue uno de los discursos más fuertes casi al final de la votación en diputados y que incluso fue criticado del lado de los varones de los progres, digamos, como, pero es de Cambiemos, no se la crean. Yo tengo una fuerte discusión conmigo misma acerca de si alguien que es de derecha puede ser feminista. Uh-huh. En esta cuestión de la perspectiva de género, de que queremos la igualdad y todo esto. Pero la verdad es que el mansplaining de no le crean a los Penato, votó a favor, digamos, en el caso, a donde se ven que generalmente es en el voto, digamos, que necesitábamos, la mina estuvo a favor, digamos, de la ley. Muy bien. Bueno, trajo musiquita para cerrar esta doble columna futbolera y de cargos políticos y de representatividad de las mujeres y de la necesidad de la perspectiva de género en estos cargos. Exactamente. Traje musiquita, traje a Rosalía, que hace varias semanas que la traigo y finalmente no la pongo. Uh-huh. Pero la verdad es que no sé bien cuál es el tema, porque es el... A ningún hombre, dice acá. A ningún hombre. Bueno, nada, lo saqué. Rosalía tiene un disco conceptual que es como por capítulos. Sí. Una artista súper interesante, hay una piba nueva que mezcla flamenco y trap y no sé qué. Bueno, la vamos a escuchar, a ver qué dice. A mí me gusta la ondita que tiene, así que espero que me guste este tema también. Muy bien, escuchamos y cerramos la columna de mujeres de los días viernes aquí en Panorama y de algún otro día por la siesta. Gracias, Lu. Hasta la semana que viene. Buen fin de semana. Ya se quedan escuchando a Lu en un ratito, como todos los viernes a la 1:00 p.m. junto con Laura García, que se viene La Salidera. A ningún hombre consiento que dicta mi sentencia. Solo Dios puede juzgarme, solo a Él debo obediencia. Ya que fuiste carcelero, yo era tuyo compañero. Hasta que fuiste carcelero, voy a tatuarme en la piel tu inicial, porque es la mía, pa' acordarme para siempre de lo que me hiciste un día, de lo que me hiciste un día. Voy a tatuarme en la piel tu inicial, porque es la mía, pa' acordarme para siempre y recordarlo toda la vida, de lo que me hiciste un día, de lo que me hiciste un día.